Lo tengo ya en línea a justamente a Juan Carlos Junio, y lo vamos a saludar a Juan Carlos. Vamos a ver cómo manejamos esta comunicación, mamita mía. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días, ¿qué tal? Volvemos a ciertas, a otras épocas tecnológicas. A ver, moderna muy bien no nos fue, Omar. Bueno, vos sabés que, a ver, ahora me escuchás mejor. Yo te escucho bien, te aclaro que yo te escucho bien. Bueno, ahí ya está, ya estamos enganchados. Bueno, fenómeno. Juan Carlos, ¿qué implica la lectura? Porque es tan abarcativo de este Foro Mundial del Pensamiento Crítico, en la aplicación de la construcción del poder político popular en nuestro país en este momento. Bueno, el foro, como vos decís, fue un acontecimiento muy, muy trascendente, notable, y que creo que nos va a ayudar mucho a toda la izquierda, a los sectores progresistas de América Latina y el Caribe, a recrear, a repensar, a aceptar este reto cultural e intelectual en un momento difícil, de reflujo, como diría García Linera. Así que eso, digamos, por un lado, y vamos a ir viendo los resultados a la medida que se publique, etcétera, etcétera. Allí hubo un acontecimiento importante, por lo menos para nosotros, o especial, porque importante fue todo, que fue el discurso de Cristina, y yo diría, entre tantas cuestiones muy valiosas, como siempre, el de García Linera, aunque hubo, insisto, muchísimo, ¿no? Así que un punto para discutir que nos resulta muy útil para nosotros es el de Cristina, ¿no? Yo te propongo que quizá dediquemos 2 o 3 minutos, lo que nos dé el tiempo. Yo, sí, sí. Yo estoy, en fin, creo que es interesantísimo, más allá de que tiene un par de cuestiones controversiales y que podemos abordarlas y puede ser materia opinable, ¿no? Por supuesto, pero lo central es que ella plantea que hay que construir, digo textualmente, ¿no?, un frente social, cívico y patriota en el cual se agrupen todos los sectores agredidos por el liberalismo, y agrega: la división es un lujo que no nos podemos permitir. Desde esa reiteración, yo diría, de la visión del kirchnerismo, ¿no? Porque más allá de cuestiones circunstanciales, el propio Néstor luchaba por la transversalidad, que no logró. Por lo tanto, por eso digo una reiteración, pero ahora se puede decir que es una actualización también, ¿no? Uh-huh. Y desde allí ella habla de el nuevo sujeto, no el nuevo, porque el tema del sujeto pueblo no es una novedad teórica, pero ella pone de vuelta el acento en el sujeto pueblo y agrega: bueno, el pueblo no son solo los pobres, los excluidos, el pueblo son las clases medias, son las pymes, son los intelectuales, universitarios, en fin, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que yo creo que le da materialidad y conceptualización a la idea de que todos los agredidos se constituyen, se tiene un gran frente que pueda derrotar al macrismo en el 2019. Y no dejó de decir que también es muy valorable y resulta imprescindible la calle, la lucha social, ¿no? Claro, claro. Así que yo pondría esto. Después está el tema que se discutió de los pañuelos verdes y celestes, de la derecha y la izquierda. Todo eso también podríamos opinar, pero no creo que nos dé el tiempo. Si nos diera, yo no tengo inconveniente ninguno en abordarlo. Te quiero preguntar, tenemos 5 minutos, 4 minutos, bien, derecha e izquierda, ¿no? A mí me resultó polémico, y con todo el respeto a la expresidenta lo digo, porque me parece una de las figuras más intensas en el pensamiento crítico de la política nacional, pero digo, me parece que hay que, bueno, Linera en un momento dado hizo un esfuerzo muy grande, también el Español, y muchos otros, a la hora de hablar de todo esto, porque me parece que el aporte de las izquierdas a lo largo de las luchas como las izquierdas, digo, la izquierda del Partido Comunista, la izquierda del Movimiento Peronista, todas las izquierdas, ha sido muy grande en cuanto a poder enfrentar los cambios en la categoría frente al dominio de los imperios económicos, ¿no? Entonces me parece como que ahí es decir, bueno, no somos de derecha, no somos de izquierda, no estamos todos juntos, y me parece que sería un error táctico, tal vez, estoy hablando con mucha humildad y anticipándome, a ver, no sé, ¿qué lees vos de eso? Mira, sí, efectivamente creo que no es igualable en términos ni históricos ni actuales el rol de la izquierda y la derecha, pero tampoco creo que eso es lo que quiso decir Cristina, porque ajá, uno tiene que darle contexto, claro, ¿cierto? Claro. Ella, por eso yo le pongo énfasis en el tema del sujeto pueblo, que era el eje, ¿no? El gran frente de los agredidos. Ese fue el eje de ella. Ahora, efectivamente, yo coincido con vos en una cuestión básica. La izquierda es el pueblo, es el campo popular, son las clases medias, son los revolucionarios, son los luchadores. Así ha sido desde la Revolución Francesa, a la que ella hizo mención. Y la derecha es el antipueblo, es la reacción, son las minorías de toda la vida y en todas partes. El propio García Linera, yo diría, ya que lo mencionamos, él habla todo el tiempo de izquierda, aunque también habla de sectores progresistas. O sea, cuando se refiere a nosotros, al pueblo, él habla de izquierda, bueno, obvio, él es de izquierda, y también habla de sectores progresistas, confrontando con la derecha, ¿no es cierto? Claro. Así que yo francamente creo que, además de esas dos, yo diría categorías, es imposible, en mi opinión, en mi modesta opinión también, que sean, que desaparezcan, porque por lo claro, propio que decía Cristina, llevan 200 años, es universal, y toda la humanidad identifica a la izquierda con la transformación, con el progreso, incluso desde el iluminismo aquel hasta los procesos revolucionarios en uh-huh, todos lados, uh-huh, y la derecha es la minoría. Por lo tanto, esa categoría yo no, francamente no imagino el imaginario colectivo universal y tampoco nacional uh-huh, desaparezca. Es un debate posible, por eso yo decía al inicio, pero lo central para mí, francamente, no es esto. También podemos hablar de los celestes y los verdes, claro, que es interesante, ¿no es cierto? Claro. Eso es, para mí, es más interesante aún, porque ahí sí coincido con esta, coincido plenamente con Cristina. Porque nosotros, si hay celestes que son antimacristas uh-huh, y son agredidos, como ella señalaba, por las políticas de derecha macrista, yo creo que tienen que confluir en un gran frente. Porque si nosotros fuimos capaces de tener una alianza circunstancial uh-huh, por un día con Iglesias y con los Pinatos, claro, y fue correcto eso, no veo por qué no tendremos con otros uh-huh, sectores que son antiabortistas, que se pusieron el pañuelo celeste y que en octubre están agredidos. Totalmente. Yo tengo la impresión que hay que ir por ahí, pero lo principal que ella insiste y que yo coincido es en el gran frente de los agredidos. Vamos a seguir, Juan Carlos, son las 10, tengo que ir al informativo. Te agradezco bueno, muchísimo en estas circunstancias salida de ahí. Gracias. No, al contrario, un gran abrazo.